Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Walter, te saluda. Hola, buen día, Walter. ¿Cómo estás vos y a toda la audiencia? Muy bien, acá media a 2000 por hora, con un montón de cosas, últimos detalles y así. Y contémosle al que está escuchando cómo va a ser. ¿Va a ser calor, vio, el sí, domingo? Sí, así que traigan sombrilla, por favor. Prepararse, bueno, ¿a partir de qué hora y dónde? Bueno, es en, como vos recién lo decías, en el barrio Santa Clara, en la República Santa Clara, la Plaza Luciana Peralta de Martínez, desde las 11 de la mañana el sábado comienza hasta las 20 horas. Comenzamos el sábado con el izamiento de la bandera que está al mástil ahí, con la excombatiente de Malvinas y algunas autoridades que se encuentran presentes. Después se hace una entrada con distintas banderas de distintas colectividades que hay acá en la comarca. Una presentación que hace el grupo, que después esas son las banderas que van a quedar que decoran toda la parte del escenario. Se cantarán los himnos, el himno nacional, el himno rionero, el himno de las Malvinas, y bueno, y a partir de ahí comienza el espectáculo folclórico. Bien. Ya te digo que hay aproximación 60 ya artistas confirmados de la comarca y alrededores, como de Guardia Mitre, Balseta, Sierra Colorada, Colonia Frías, espero no olvidarme de nada, porque bueno, creo que con esa no lo dije, ¿sí? Así que bueno, y el domingo, y bueno, lo otro que va a haber también el sábado va a estar el trencito de los valores, que los va a llevar a los chicos también a dar una vuelta, porque hay cosas para chicos. Va a haber unos castillos inflables también gratuitamente, es todo gratis, porque por ahí la gente pregunta, es todo gratis, ¿sí? Domingo va a haber para los chicos también, porque esta la idea es que se haga un festival educativo, social y cultural, ¿no? Sí. Va a haber un teatro títeres con enseñanzas, con el tema de los valores, la familia y todo lo demás, durante aproximadamente de 40 a 45 minutos para los chicos. Y después también, a partir de ahí, donde termina esta apertura del teatro, se comienza el espectáculo artístico, ¿no? Hay distintas agrupaciones de danza, de música, distintas agrupaciones donde van a representar, por ejemplo, está Italia, Chile, Bolivia, España, bueno, un montón. O sea, las colectividades que tienen sus grupos también van a estar presentes. Está bien. Bueno. Los artistas de la comarca están todos, los que no están es porque se van, ya tenían compromiso, pero después están todos los que estaban, los que no tienen otros compromisos asumidos, ¿no? Sí. Pero ya te digo, hay 60 más o menos ya artistas en escena que va a haber entre sábado y domingo. Está bueno. El día va a estar muy bueno, dicen que va a hacer calor, así que yo le digo a todos que traigan un banquito y el equipo de mate, obviamente no se puede dejar. Y bueno, y sombrilla en este caso, algo para cubrirse el sol, o sombrero, un gorro, algo, que porque va a estar bravo el domingo, dicen. Es el cuarto festival ya. Es el cuarto, sí. Después participan también algunas fundaciones, donde van a vender también productos comestibles, van a vender, va a haber tipo, como se dice, buffet sería. Va a estar la Junta del Barrio Santa Clara también. Van a haber artesanos, ¿sí? Hay varios ya artesanos confirmados. Así que voy a hablar de todo un poco. Es un popurrí de todo el folclore de los países, de todos los países del mundo, ¿no? Es la idea de ir haciéndolo cada vez también un poco más grande. Sí, además, si no tengo mal entendido, ahí va a ir a montarse un escenario dentro de mucho tiempo, si se concreta la inversión, ¿no? Para no, ya está. Ya está, se va a hacer un escenario ahí porque, bueno, nosotros lo usamos durante todo el verano y también se va a poder usar para otras actividades. Se va a hacer un anfiteatro ahí. O sea que este es el último de estas condiciones y ya el próximo será con todo el escenario, todo. Exactamente, ya con el escenario de la plaza que va a quedar ahí. Bueno, lamentamos que... ¿Hola? Sí, te escucho, sí. Ah, pensé que se había cortado. No. Bueno. No, quería comentar que va a ser el último año con la plaza, que le faltan varias cosas. Bueno, ya la plaza, gracias a Dios, ahora el 23 sale la licitación, así que va a quedar toda nueva, va a tener, bueno, la linda plaza que estábamos hablando, los juegos para los chicos, toda la vereda, toda la plantación nueva, va a tener un montón de cosas esa plaza, porque es la plaza más grande de Viedma, sí. Es hermosa esa plaza. Es linda plaza, muy linda plaza. Bueno. Bueno, invitamos a toda la gente que quiera venir a pasar un fin de semana distinto, a pura música, danza, en familia. La idea surge de la plaza y durante el día es para que otra vez vuelvan a ocuparse los espacios, ¿no? Como la plaza de encuentro de familia, de amigos, Está buenísimo. Y que la gente tenga la posibilidad de ver a los artistas también gratuitamente, o sea, no se cobra nada, acá es todo gratuito, es todo a pulmón, todo a mangazo, todo a andar de un lado para el otro, y bueno. Está muy bien. Y es para la gente, ¿no? Es la idea. Así que, bueno, están todos invitados, incluyéndote. Sí, sí, ahí me queda cerca, así que vamos a ir a ver. Voy a escuchar el sonido del escenario y me voy a arrimar, apenas empiece. Seguro. Claro, pero no vale de la casa, hay que acercarse. No, sí, sí. Me voy a acercar. Porque algunos vecinos me dicen, pero yo estoy, bueno, pero no vale, tienen que acercarse, los vecinos también, tienen que acercarse con una reposera, un banquito. Está muy bien. Y estar así hinchada ahí por los artistas, que son un montonazo y que merecen ser aplaudidos porque van todos también a honores, ahí es todo colaboración de todos. O sea, la fiesta la hacemos entre todos, digo yo, ¿no? Está buenísimo. Si bien hay una cabeza, pero la hacemos entre todos, porque nosotros no la podemos hacer, así que... No, muy bueno. Roxana, bueno, abrazo grande, y entonces vamos a estar reiterando este sábado y domingo ahí en la Plaza Luciana Peralta para disfrutar en el barrio Santa Clara del Festival del Día Internacional del Folclore. Abrazo grande, felicitaciones. Bueno, gracias por la nota, y bueno, yo les quiero decir también que el 22 de agosto fue el Día Internacional del Folclore, sí. Pero por cuestiones climáticas lo fuimos corriendo, porque claro. Si no es una lástima. No, está tanto muy bien. Trabajo y que tengamos que correr con la lluvia como nos pasó el año pasado.